Sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos por el Señor que está aquí. A los que quizás fueron llegando luego, hay todavía algunos lugares y algunos espacios aquí delante, así que con toda confianza, véngase por aquí, ubíquese, tome asiento y así podemos compartir la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios también para cada una de nuestras vidas. No dejemos de tener en cuenta a aquellos que están con algún tipo de necesidad, sigamos orando. En esta semana la mamá, en realidad es la suegra de nuestro hermano San Martín, Daniel San Martín, va a estar siendo operada de la vista, nos está pidiendo oración, así que oremos por ella y por cada uno de los que está pasando algún tiempo de necesidad, de aflicción, en cualquier índole, física, material, anímica, espiritual. Nuestro Dios es especialista en responder a todas ese tipo de necesidades. Así que a Él clamamos, a Él lo buscamos. El miércoles tuvimos un lindo encuentro también de oración y un encuentro en la presencia del Señor. Él nos está hablando y está obrando en este tiempo, así que es un precioso tiempo para que usted también sea parte del mismo y reciba toda la bendición que Dios tiene para usted también. Quizá es la primera vez que usted escucha algo así, pero yo quiero decirle que usted estuvo siempre en el corazón de Dios y Él tiene bendición para su vida, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene un camino, Él quiere llenarle de bendición, una bendición plena, completa. Así que le animo y le desafío en este sentido a inquietar su mente y su corazón, a decir, ¿cómo es esto? ¿Qué hay para mí? ¿Qué me estoy perdiendo? Y a poder encontrarlo de parte de Dios entonces también. Quiero anunciarles también con mucha alegría que se ha constituido una nueva iglesia bautista aquí en la zona sur, y más particularmente aquí en el partido de Florencio Varela, en el barrio La Carolina. Así que en el día de ayer estuve junto a un grupo de pastores examinando a la congregación y haciendo lo que se llama un presbiterio para constituirlos como iglesia bautista, y efectivamente entonces ellos han quedado constituidos de esa manera. La iglesia evangélica bautista Buenas Nuevas está allí predicando el evangelio del reino en los límites del partido de Florencio Varela, allí en La Carolina. Así que damos gracias a Dios por ese grupo de hermanos y de hermanas preciosos que están allí sirviendo al Señor también. Y por supuesto que hay muchas otras obras que se están abriendo en la zona sur, lugares donde no había iglesia bautista, donde no hay iglesia bautista, no hay testimonio bautista, algunos lugares importantes, algunas ciudades importantes, donde hay mucha cantidad de personas, y bueno, Dios está guiando a algunas congregaciones a abrir esas obras y a encaminar un proceso de crecimiento del reino, en definitiva. El reino se extiende en la zona sur. Nosotros lo estamos experimentando también de manera personal y particular, lo podemos percibir, y quizás Dios en algún momento, quizás ya nos está diciendo algo, ya nos estuvo diciendo algo, y quizás en ese sentido su voz va a ser todavía mucho más clara. Él posiblemente está preparándonos para que a través nuestro también otras obras puedan abrirse, no solo en Florencio Varela, sino en el lugar donde Él nos pueda estar indicando y a donde nos pueda estar llevando. Así que necesitamos seguir siendo sensibles a la voz de Dios. Él es el Rey, Él es el Rey. Así que debemos estar atentos a lo que Él indique para obedecer al Rey, para llevar a cabo los propósitos del Rey aquí en el lugar donde Él nos ha levantado como iglesia. Así que seas bendecido nuevamente por ser partícipe, instrumento, siervo o sierva del Señor para llevar a cabo sus propósitos y su voluntad. Mientras tanto, lo disfrutamos. Mientras tanto, somos rodeados de la gracia y el favor de Dios. Mientras tanto, Él no nos hace faltar nada. Él nos rodea, Él nos guarda, nos cuida, nos bendice de tantas y tantas maneras. Así que es un tiempo interesante en este sentido para todos nosotros. La palabra de Dios se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Vamos a dar lectura a un par de versículos, al versículo 2 y una parte del 3. Posiblemente luego, en el próximo domingo, estemos avanzando y tomando la otra parte del versículo 3 y quizás el 4. Pero hoy vamos a enfocar nuestra atención en esta palabra especial y particular que Dios nos envía hoy. El título de este mensaje es: pronto estarás lleno a rebosar.